Y aquí tenemos a este mismo Antonio, el mismo, con la mujer, con Antonia, y el niño pequeño. Esto es la Plaza de Cataluña, seguro, la Plaza de las Palomas de Barcelona. Vivían en Barcelona. Esto, como hay palomas, casi seguro que es la Plaza es de el las mismo Palomas. Que acabas de ver, sí, es el mismo Antonio, vestido como parece un Humphrey Bogart. Es vestido igual que Humphrey Bogart, igual que las películas de aquella época, con su esposa, Antonia, que era de aquí de barrio, del pueblo de al lado, y era el niño. Yes. Bueno, vive ahí, vive. De continuo. Sí,